Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas y desde cualquier parte que nos escuches te mando, como siempre, un afectuoso saludo. Y como todos sabemos, siempre ha sido un misterio el planeta Marte o Rojo por la vida que existe ahí. Según algunos científicos, dicen que la raza humana proviene de este planeta, y durante esta semana la NASA confirmó la existencia de agua líquida en el planeta. Señaló que halló las pruebas más sólidas de que las líneas que existen en su superficie confirman la hipótesis de qué se debe a la actividad actual del agua. También los científicos señalaron que durante el verano parecen existir corrientes de agua salada. ¿Y tú qué piensas sobre este planeta? ¿Qué te parece si para comenzar nos vamos a escuchar a este grupo mexicano de pop con influencias de jazz, que desde el 2006 comenzaron a tener éxito cuando su tema El Eco de Tu Voz fue colocado como tema principal de la serie de TV Azteca, La Vida es una Canción? Y sí, me refiero a Playa Limbo, y los dejo con esto de El Eco de Tu Voz y vuelvo. Ahora, ¿qué te parece si nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de esta semana con José Ramón y Laura Espinosa? Y vuelvo en unos momentos. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. China ha castigado a funcionarios por vagancia, ejemplificada en el bloqueo de fondos y retraso de proyectos. Temerosos de ser señalados por las investigaciones anticorrupción promovidas por Xi Jinping, el presidente del país, muchos funcionarios han optado por evitar grandes desembolsos y retrasar proyectos ya aprobados. En reiteradas ocasiones, Beijing ha amenazado con sancionar a quienes esquiven sus tareas. Xinhua, la agencia oficial de noticias, ha confirmado el pasado martes la apertura de expedientes e incluso despidos para 249 funcionarios chinos en diferentes ciudades. La mayor productora de carbón del noreste de China, Heilongjiang Longmei, ha anunciado que recortará 100.000 empleados de su planilla en los próximos 3 meses, lo que supondría uno de los mayores despidos colectivos del país en los últimos años, según informó el diario oficial China Daily. Los problemas de Longmei son sintomáticos en la gigantesca maquinaria que componen las empresas estatales chinas, que las autoridades de China quieren reformar con un ambicioso programa de reconversión anunciado este mes. Internacional. Alrededor de 25 ciudades de todo el mundo se comprometieron a unir fuerzas contra el terrorismo en una nueva plataforma impulsada por Estados Unidos, bautizada como Red de Ciudades Fuertes, que permitirá a los líderes locales intercambiar información para combatir esta amenaza. El anuncio de la iniciativa corrió a cargo de Loretta E. Lynch, fiscal general de Estados Unidos, que dio hoy su primer discurso ante las Naciones Unidas después de la cumbre para combatir al Estado Islámico y el extremismo violento convocada por Estados Unidos en la sede de la ONU. UNICEF presentó el pasado martes la iniciativa Escuelas y Comunidades Fuertes, que busca promover acciones para reducir la violencia en el entorno escolar y asegurar el derecho de los niños a recibir una educación de calidad en América Latina y el Caribe. Afirmó que la violencia aleja a millones de niños de la escuela. Un estudio de esa agencia reveló que la presencia de delincuentes, pandillas y armas en las escuelas aumenta el ausentismo y en muchos casos conduce al abandono escolar de millones de niños. El calentamiento global causa que se retrase el crecimiento de las hojas de los árboles. Según datos de temperaturas de la estación primaveral tomados desde 1980, existe una disminución de aproximadamente 40% de la velocidad con la que brotan las hojas de algunos árboles. Los científicos explican que gran parte de esta disminución se debe a causa de los efectos de inactividad durante el invierno, pues cada vez hace menos frío y esto desestabiliza a los árboles, ya que les impide seguir el ciclo para que sus hojas vuelvan a brotar, pues deben forzar el desarrollo de estas. Jim Green, director del programa de ciencia planetaria de la NASA, acaba de comentar: "Se ha descubierto que en Marte hay más humedad de la que podríamos haber pensado, y que hoy sabemos que Marte no es el planeta seco que pensábamos". Esto lo expuso en una rueda de prensa en el auditorio James Webb del cuartel general de la NASA en Washington. Que esté presente este importante elemento supondría la posibilidad de fundar una futura colonia permanente en Marte. Investigadores del Laboratorio de Nanotecnología Ambiental del Centro de Agua para América Latina y el Caribe trabajan en el diseño de sensores que utilizan una base nanotecnológica para detectar contaminantes existentes en el agua. Un ejemplo de ello es el triclosán, agente antibacteriano y fungicida contenido en las pastas dentales. Estos científicos desarrollan metodologías para detectar los compuestos contaminantes y tecnologías para biotransformar y o degradar dichos compuestos. Deportes. Después de que la Fiscalía General de Trinidad y Tobago el pasado día 22 firmó la extradición a Estados Unidos de Jack Warner, ex vicepresidente de la FIFA, implicado en el escándalo de corrupción de ese organismo, se decidió por parte del Comité de Ética de la FIFA suspender de por vida a este funcionario. En 2011, Warner detuvo una investigación hacia la FIFA por lavado de dinero y fraude al ser autorizado a renunciar a la vicepresidencia de la máxima asociación del fútbol mundial. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Todo lo que nos pasa en nuestro cuerpo está ligado con nuestros pensamientos y emociones. Toda causa tiene un efecto que se manifiesta tanto en la salud como en la enfermedad. Y el conocer la causa emocional que afecta a los órganos del cuerpo nos permite trabajar en la curación del mismo al cambiar el estado de nuestras emociones de lo negativo a lo positivo. Durante estas últimas semanas te hemos presentado varios órganos de nuestro cuerpo y esta vez le toca al pulmón visto desde la medicina tradicional china. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. En medicina tradicional china se ve al cuerpo humano de manera diferente que en la medicina alópata, y muestra de ello es que cada órgano se relaciona con algunos sentimientos específicos. Bueno, pues para hablar sobre esto está con nosotros la terapeuta en medicina tradicional china, Miriam Vidal Ancona. Buen día, Miriam. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, como recordarán, la vez pasada hablamos del elemento tierra, que era estómago, vaso, páncreas, y ahora nos toca el reino mutante del metal, que le corresponde al pulmón y al intestino grueso, que tiene que ver con la respiración, la purificación, la nariz, la piel, el recuerdo, la nostalgia y la melancolía. Empecemos con la respiración. En la nariz se da la respiración, ¿verdad? Y la purificación es que ese aire que respiramos, ese oxígeno, se purifica, pasa a los pulmones, se purifica y nutre a todas las células el oxígeno. Por eso se dice que es respiración y purificación. También está el sentido del olfato. Al respirar nosotros olemos pues una flor, un aroma, un perfume, también los olores desagradables. Y tiene que ver con la piel, porque también por medio de la piel respiramos. Y el recuerdo. Cuando hay un desequilibrio, en lugar del recuerdo, viene la nostalgia. Pondré un ejemplo. En la vida diaria o cuando somos pequeños, vamos por la calle y nos ladra un perro, nos da miedo, ¿verdad? Entonces siempre vamos a recordar que el perro muerde, que nos da miedo y pues... Luego hay niños que les tienen mucho miedo a los perros, y cuando eres grande, pues también más si fue una situación dramática o traumática. Y para eso nos sirve el recuerdo, ¿verdad? Para ir recordando, vamos aprendiendo. Ya, por ejemplo, meto los dedos en el switch, pues me dan toques, entonces eso me va a hacer recordar que no debo de hacerlo. En un bebé, por ejemplo, pues ¿qué pasa cuando nace el bebé? Está en el vientre de la madre primero, ¿verdad? O escucha todos sus... latidos de la madre, la voz y bueno, cantidad de cosas, porque sé que los bebés desde que están en el vientre de la madre escuchan. El bebé nace y está acostumbrado a estar con su mamá, a sentir los latidos de su corazón, a que le dé el pecho. Pero ¿qué pasa? El niño crece un poquito y lo meten a la guardería porque la mamá trabaja. Entonces el bebé le quitan de momentos su alimentación, ¿verdad?, del pecho, y ya no oye el tic-tac del corazón de su mamá, que es lo que le da el recuerdo de su madre, que se siente protegido. Y entonces, ¿qué pasa? Viene la nostalgia, la melancolía. ¿Desde bebés? Desde bebés. ¿Y qué pasa? Se enferma de los bronquios, le da bronquitis, gripas, tos, asma, ¿sí?, alergias, es debido a eso. Entonces, así pasa cuando somos adultos. Si tenemos bonitos recuerdos, ay, ¿te acuerdas de la secundaria, de la prepa, en la universidad o cuando nos casamos, etcétera? Tantos recuerdos bonitos, ¿verdad?, que hay. El problema es cuando nos quedamos estacionados en el recuerdo y que decimos, no, es que estos tiempos aquellos eran mejores, ahorita no me siento a gusto y me quedo atorado en esa época. Entonces viene la nostalgia, la nostalgia y la melancolía, que ya es patológico, y ahí es donde está el desequilibrio. Y empezamos a padecer de enfermedades respiratorias, nos puede dar hasta neumonía, bueno, en casos extremos tuberculosis, etc. Por ejemplo, cuando hay guerras, mucha gente sale de su país y se refugia en otro, ¿verdad? Y hacen campos ahí de refugiados. ¿Y qué pasa? Siempre hay epidemias, porque los sacan o se salen de su medio y viene la melancolía. Viene la melancolía y empiezan a enfermar. Por el recuerdo, ese querer regresar a su país natal. A su país, ¿no? Así es. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con la terapeuta en medicina tradicional china, Miriam Vidal Ancona, que nos está hablando sobre el pulmón. Así es, y bueno, ahorita hablé un poco más del pulmón, pero pues también del intestino grueso. Lo que hace, pues, es que genera el agua en el cuerpo. Es el que purifica el agua que va a nuestras células. Bueno, lo que ingerimos, lo que tomamos, pasa por el intestino delgado, que es el que suministra los nutrientes, ¿verdad?, al cuerpo, pero el agua pasa al intestino grueso y nosotros estamos hechos el 75% de agua. Entonces también el intestino grueso pues tiene que ver en nuestro sistema, es algo muy importante. Si ustedes recordarán en pláticas pasadas, dijimos que el corazón era el emperador, ¿verdad?, del cuerpo. Entonces, el pulmón viene siendo como el primer ministro, que es el que ayuda y apoya a dirigir al imperio. Y también dicen que es el techo de la carroza imperial, porque como están los pulmones y el corazón adentro, está resguardando, ¿no? Está resguardando al emperador, exactamente, porque el pulmón ayuda al emperador a dirigir el imperio. Porque gracias a la respiración vivimos. Porque si dejamos de respirar, nos morimos. Es muy importante los pulmones, aunque el emperador pues sigue siendo el corazón, ¿verdad? Pero los pulmones son muy importantes. También algo muy importante, es el único órgano que tiene acceso al exterior. Yo les recomiendo que lleven una respiración sana, así como la alimentación, también debemos de aprender a respirar, porque la mayoría de las personas respiramos muy superficialmente, no hacemos una respiración profunda. Por eso es tan importante hacer ejercicios de respiración, respirar profundo, detener el aire y soltarlo. Hágalo todas las mañanas cuando se levantan, siquiera unas 10 veces, para que se nutran sus células, para que sus pulmones trabajen a toda su capacidad. Eso es muy importante. Quisiera comentarles que pues ya vimos todos los reinos, para hacer así un breve. ¿Se acuerdan que primero fue el reino del agua, después la madera, el fuego, la tierra y el metal? Que este es el último que vimos, el metal. Que el agua tiene que ver con el riñón, y la madera con el hígado y la vesícula, el fuego con el corazón y el intestino delgado, la tierra con el estómago, vaso, páncreas, y el metal, que es el pulmón y el intestino grueso. Y ya vimos todos los reinos, más o menos sus características y cuál es la emoción, ¿verdad?, que les rige, la emoción positiva y la emoción negativa. En este caso de pulmón, La positiva es el recuerdo, que nos ayuda también a sobrevivir, ¿verdad? Porque nos recordamos que no debemos de hacer tal cosa porque nos dañamos. Y la negativa es la nostalgia y la melancolía. Y bueno, después vamos a ir desglosando más a fondo, si les interesa el tema, un poquito más a fondo para que conozcan más de la medicina tradicional china. Yo traía esto, que en la medicina tradicional china, pues lo hacíamos en la escuela de acupuntura. Lo pueden decir todos los días, ojalá tengan una pluma y un lápiz para que lo anoten. Y dice así: que mis ojos no sean motivo de venganza, que mi nariz y mi respiración no sea motivo de rencor, que mi boca no sea motivo de maledicencia, que mis manos sean motivo de caricias tiernas. Y todo eso como corresponde a un ser de frente a la creación. Ojalá y todos estemos conscientes cada día y grabemos esto, pero en el corazón. Así es, en el emperador. Así es. Pues muchas gracias, Miriam. No sé si tengas algo más que comentarnos. Que nos nutramos bien, ya saben, la alimentación es muy importante. Y ahorita que vieron, pues la respiración también es muy importante. Entonces, son nutrientes que tomamos y que deben de estar puros. Y bueno, también hay otra alimentación que tenemos, que es la visual, y que debemos de aprender a ver cosas que nos recreen, que aprendamos algo y no que sean perjudiciales. Eso también es otra clase de nutriente o de alimentación que tenemos, la visual. Entonces procuremos ver cosas bonitas, ¿verdad? Para que estemos bien. Igual el escuchar, otro tipo de alimentación o de nutrición que tenemos para nuestro ser. Lo que comemos, lo que respiramos, lo que vemos, lo que escuchamos. Y algo muy importante es lo que decimos. Acuérdense que el pez muere por la boca. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, incluso con lo que pensamos, ¿verdad? Para no lastimar a los demás. Eso es también muy importante. Pues muchas gracias, Miriam, y continuaremos próximamente. Así Hasta es. Pronto. Muchas gracias. Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org. Ya estamos de regreso para escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu, y la historia del día que se titula Una simple sonrisa. Y en este cuento comprenderemos sobre la importancia de esa sonrisa, la comprensión, la alegría y el agradecimiento hacia los demás. Y vuelvo en unos momentos. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Allí estaba, sentado en una banqueta, con los pies descalzos sobre las baldosas rotas de la vereda, gorra marrón, manos arrugadas sosteniendo un viejo bastón de madera, pantalones que arremangados dejaban libres sus pantorrillas y una camisa blanca, gastada, con un chaleco de lana tejido a mano. El anciano miraba a la nada, y el viejo lloró, y en su única lágrima expresó tanto que me fue muy difícil acercarme, a preguntarle, o siquiera consolarlo. Por el frente de su casa pasé mirándolo. Al voltear su mirada la fijó en mí, le sonreí, lo saludé con un gesto aunque no crucé la calle, no me animé, no lo conocía,